La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Confirmaron 6.127 nuevos casos y 114 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Es el día con mayor cantidad de infectados desde que empezó la pandemia. El total de contagios en el país es de 148.027. Las víctimas fatales ascienden a 2.702. Daniel Golián consideró altamente probable una vuelta atrás de la cuarentena. El ministro bonaerense manifestó su preocupación por el aumento de casos. Queremos evitar que se sature el sistema sanitario, dijo. Las ventas subieron 5% en los supermercados, pero se hundieron 95% en los shoppings. Por la cuarentena, los grandes centros de compra no están habilitados para funcionar. Las ventas crecieron 5,1% en supermercados y 4,2% en autoservicios mayoristas en mayo, en forma interanual, informó el INDEC. En cambio, en los shoppings sin actividad por las restricciones para operar por la crisis del coronavirus, se hundieron 91,2% en comparación con el mismo mes de 2019. Un delincuente entró a robar a un local de flores, se enfrentó con el dueño y murió. El comerciante se resistió y recibió un disparo en la mano. Durante la pelea, el ladrón cayó al piso inconsciente. Creen que podría haber sufrido un paro cardíaco. El 70% de los empresarios cree que no podrá recuperar sus ventas en el próximo año. Según una encuesta de empresarios de IDEA, 6 de cada 10 ejecutivos prevé que la situación económica continuará siendo mala en lo que resta de 2020. Los tres refuerzos que quiere Russo en Boca para pelear la Copa Libertadores. La economía de los clubes está afectada por la pandemia, por lo que el margen para moverse es mínimo. Llega el cometa Neowise. ¿Desde dónde podrá verse? Un espectáculo astronómico de este estilo no volverá a suceder hasta dentro de unos 6.800 años. El cometa Neowise está considerado dentro de la categoría de los grandes. El cometa Neowise, descubierto en marzo, alcanzó el punto de órbita más cercano al Sol el 3 de julio. Esta semana se aproximó más a la Tierra y podrá contemplarse en su máximo esplendor este jueves. Se trata del primer cometa que se puede apreciar a simple vista en más de una década y, como casi todo fenómeno astronómico, generó una gran fascinación y expectativa. Habló el hijo del jubilado que mató al ladrón en Quilmes. Nos arruinaron la vida, dijo. Federico Ríos aseguró que toda su familia vive con miedo y les agradeció a los vecinos que salieron este miércoles a apoyar a su papá. El abogado de Ríos denunció que el nuevo testigo conocía al ladrón y lo denunciará por falso testimonio. Hugo Icazati, a cargo de la defensa de Jorge Ríos, asegura tener material que comprueba que el conductor del Fiat Uno tenía un vínculo previo con el ladrón. Vi que lo pateó y escuché un tercer disparo, declaró un testigo del momento en que el jubilado mató al ladrón. Se trata de un chofer de colectivo que presenció el dramático desenlace del asalto a Jorge Ríos. La polémica tapa de la revista Caras sobre la hija de Máxima llegó a los medios de Holanda. La publicación se viralizó en las redes sociales. La discriminan por su apariencia, dijeron los periodistas de los Países Bajos. Detienen a un tercer sospechoso por el asalto al jubilado en Quilmes. Buscan al cuarto cómplice. Jorge Ríos mató a uno de los ladrones que entró a su casa el viernes. Fue acusado de homicidio agravado. Extienden hasta fines de septiembre la prohibición de despidos. El decreto tiene vigencia desde abril. A pesar de la restricción, en los primeros dos meses de cuarentena se perdieron 285.000 puestos de trabajo. Escándalo en Santiago del Estero. Chocó, se negó al control de alcoholemia e inventó que era sobrina del gobernador. La mujer de 33 años protagonizó un accidente de tránsito, insultó a la policía y simuló ser abogada. En Santiago del Estero se vivió una escena que parece sacada de la película Relatos Salvajes. Una mujer de 33 años protagonizó un accidente de tránsito y para intentar salir de la situación se hizo pasar por abogada y sobrina del gobernador Gerardo Zamora. Sin embargo, pese al escándalo, terminó demorada. Cagliari perdió con Lazio, pero Gio Simeone convirtió y su nombre crece en Italia. El Cholito acumula 11 goles en el campeonato. Aunque su equipo empezó ganando, no pudo mantener la ventaja y se lo dieron vuelta en el segundo tiempo. Ginés responsabilizó a la indisciplina social por los nuevos brotes de coronavirus. El titular de la cartera sanitaria aseguró que algunos violaron la cuarentena estricta. Hubo mateadas, asados y reuniones clandestinas. El Senado aprobó la ley de donación de plasma. Establece una licencia especial para los donantes. Además, se los reconocerá como ciudadanos solidarios destacados en la República Argentina. Polémica por el baile sin barbijo de un funcionario porteño. No fue una fiesta, sino una actividad escolar. Un video muestra a Fabián Caponi en lo que parece una celebración en el Ministerio de Educación de la ciudad, pero dio esa explicación oficial. No era una fiesta, sino una actividad escolar. En fin, D'Alessandro y Coudet a los gritos con un dirigente tras perder el clásico. La derrota de Inter de Porto Alegre con Gremio encendió al entrenador y al referente del equipo. Cuando terminó el partido, se cruzaron con el presidente de la Federación Gaucha. Patagonia Blanca, temperaturas bajo cero y rutas cortadas por la acumulación de nieve. El sur argentino vive uno de los inviernos más duros en 20 años. Abrió el Cerro Catedral y Bariloche fue una fiesta en la nieve. Este jueves se habilitaron las pistas en el centro invernal. Esta primera etapa será solo para residentes. Chubut, el temporal de viento y nieve derribó torres de alta tensión. Dejó sin electricidad a una zona de la cordillera, pero no afecta al consumo domiciliario. Las cotizaciones del dólar blue y el oficial al jueves 23 de julio. El dólar blue subió un peso y se negoció a 136 pesos este jueves en el mercado paralelo luego de las medidas contra los coleros digitales que lo hicieron encarecerse en la semana. El Banco Nación cerró sin variaciones el tipo de cambio oficial a 75 pesos con 50 para la venta más impuesto país. El Banco Central realizó la microdevaluación diaria para llevar el dólar mayorista a 71 pesos con 84 en la pizarra. El dólar bolsa operó a 111,78 y el contado con liqui a 114,39. Con diversas restricciones todos los meses en su operatoria, el gobierno consiguió restarle volatilidad. El dólar solidario o tarjeta, que surge de sumarle el 30% de impuesto país a la cotización minorista, promedió 98,36 en los bancos. La AFIP vuelve a prorrogar la fecha para declarar ganancias y bienes personales. La medida beneficia a 2 millones de contribuyentes. También actualizó la base del impuesto sobre ingresos. El riesgo país bajó y subió los bonos en dólares. Las acciones de empresas argentinas en Wall Street operan de manera mixta. Hubo caída de las bolsas europeas. Felipe Solá se sumó a la controversia del oficialismo sobre Venezuela. Es un gobierno autoritario, sin duda, dijo. Habló sobre las violaciones de derechos humanos en el país caribeño y reconoció que hay presos políticos. La ANSES empezará a pagar los 10.000 pesos del tercer IFE el 10 de agosto. Cerca de 9 millones de personas son alcanzadas por el beneficio. El gobierno busca paliar los problemas económicos ante el parate por el coronavirus. El juez Ercolini reemplazará a Canícova Corral y quedará al frente de la causa AMIA. En tanto, Casanelo tomará el lugar del magistrado saliente en el tribunal en el que subrogaba a Torres. La World Rugby negó un supuesto fraude en las elecciones que perdió Agustín Pichot. Hubo denuncias de irregularidades como promesas de partidos o campos de entrenamiento a cambio de votos para Bill Beaumont, el candidato que terminó elegido. Después de 39 años, la justicia de Córdoba definió quién se queda con la herencia de un terrateniente multimillonario. Las propiedades rurales y urbanas que acumulaba serán repartidas el viernes. Cerca de 60 personas reclamaban recibir una parte. Horror en Claypole. Encerró a su esposa para que sea violada por varios hombres. La víctima le había dicho que quería separarse. El agresor la torturó y la mantuvo en cautiverio. Córdoba juzgan a una mujer acusada de secuestrar, matar y enterrar a su novio en su casa. De acuerdo a la acusación, lo mantuvo sedado varios días y lo mató por despecho. Piñón fijo y el día que persiguió a un grupo de ladrones. Dijo, no sé qué hubiese hecho si los alcanzaba. El animador infantil recordó un episodio de inseguridad que vivió antes de ser famoso. Pensé, me voy a arruinar la vida, aseguró. Clint Eastwood demandó a 2 empresas por utilizar su imagen para vender productos derivados de la marihuana. El cineasta les inició un juicio por publicidad falsa e infracción de marca registrada. Un reconocido director técnico se rindió a los pies de Bielsa. Está a la altura de Menotti y Bilardo. Siguen las repercusiones por la conquista del título con el Leeds, que tuvo al rosarino como gran protagonista. extraño caso del hombre que dio positivo 15 veces y lleva más de 3 meses aislado. Permanece en un centro de la Cruz Roja en Italia a la espera de que un test arroje por fin un resultado negativo. El virus no se quiere ir, le dijo a Corriere della Sera. Coronavirus tiene 6 niveles de gravedad. Investigadores ingleses establecieron grados de la infección. En la Argentina se reproduce ese esquema, dice un infectólogo. Los casos que tenemos en la Argentina se van presentando con patrones clínicos bastante parecidos, opinó el director Roberto De Bag, infectólogo, matrícula nacional 60.253, ante la consulta de Con Bienestar. El estudio publicado en la plataforma de investigación gratuita MedRxiv describió los 6 tipos de COVID-19 como 1. Gripe sin fiebre, dolor de cabeza, pérdida de olfato, dolores musculares, tos, dolor de garganta, dolor en el pecho, sin fiebre. 2. Gripe con fiebre, dolor de cabeza, pérdida de olfato, tos, dolor de garganta, ronquera, fiebre, pérdida de apetito. 3. Gastrointestinales, dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida del hambre, diarrea, dolor de garganta, dolor en el pecho, sin tos. 4. Nivel 1 severo, fatiga, dolor de cabeza, pérdida del olfato, tos, fiebre, ronquera, dolor en el pecho, fatiga. 5. Nivel severo 2, confusión, dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida del hambre, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor de pecho, fatiga, confusión, dolor muscular. 6. Nivel 3 grave, abdominal y respiratorio, dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida del hambre, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor de pecho, fatiga, confusión, dolor muscular, falta de aliento, diarrea, dolor abdominal. Los últimos 3 grupos corresponden a gente de mayor edad con algún tipo de obesidad, enfermedad pulmonar o diabetes. La confusión, el dolor abdominal y la dificultad respiratoria todavía no se conocen oficialmente como síntomas de COVID-19. Sin embargo, podrían ser distintivos de las formas más severas de la enfermedad, señala el estudio. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud pide a todos los ciudadanos que piensen en sus elecciones diarias sobre el COVID-19 como decisiones de vida o muerte y apela a la responsabilidad individual para acabar con la pandemia. El director de la organización, el doctor Tedros, recuerda que mientras el virus siga circulando, todos estaremos en riesgo. We're asking everyone to treat the decision is about where they go. Se trata de tomar buenas decisiones. Estamos pidiendo a todos que tomen las decisiones sobre dónde ir, qué hacer y a quién ver, como si fueran decisiones de vida o muerte, porque lo son. Puede no ser tu vida, pero tu elección puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de alguien a quien amas o de un completo extraño. Preguntados por los rebrotes en España, los especialistas dijeron que son algo esperado tras levantar un confinamiento y que lo importante es reaccionar rápido para identificar los casos, aislar a los contactos y actuar con precisión, evitando restricciones masivas para la población. Michael Ryan es el director de emergencias de la OMS. So countries coming out of lockdown. Los países que salen de confinamientos, incluso con niveles bajos de la enfermedad, experimentarán casos y grupos de casos. España ha reaccionado rápido y bien y la incidencia es baja, pero aún así tenemos que lidiar con algunos grupos de casos. Introducir con urgencia un ingreso mínimo temporal para los más pobres del planeta puede frenar el ritmo de contagios del COVID-19 y permitir que 3.000 millones de personas puedan quedarse en casa, según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El reporte estima el coste en unos 199.000 millones de dólares al mes para dar un ingreso básico a los 2.700 millones de personas que viven por debajo o justo por encima de la línea línea de la pobreza en 132 países en desarrollo. Esa cantidad es solo un 12% del total de la respuesta financiera al COVID presupuestada para 2020, o el equivalente a un tercio de lo que los países en desarrollo deben en deuda externa este año. El PNUD cree que es algo posible y que se necesita con urgencia, ya que más de 1,5 millones de infectados salen de sus casas cada semana para ganarse la vida, sobre todo en países en desarrollo donde 7 de cada 10 personas trabajan en el sector informal. Ese salvavidas financiero temporal inyectaría liquidez a las economías locales y ayudaría a mantener a flote los pequeños negocios. Aunque los estados árabes se están enfrentando a dificultades para responder al COVID-19, la pandemia puede suponer una oportunidad para resolver conflictos enquistados y abordar los problemas estructurales de la región, asegura el secretario general de la ONU. La pandemia ha expuesto las fallas, fisuras y fragilidades de las sociedades y economías de todo el mundo, y la región árabe no es la excepción, dice Antonio Guterres en un vídeo que acompaña al lanzamiento de su plan para esta región. Las previsiones económicas son las más bajas de los últimos 50 años y es posible que una cuarta parte de la población árabe viva en la pobreza. En una región que ya está plagada de tensiones y desigualdades, esto tendrá profundas consecuencias para la estabilidad política y social, asegura el secretario general, que señala que las mujeres, los migrantes y refugiados y los 55 millones de personas que dependen de ayuda humanitaria para sobrevivir se verán especialmente afectados. Y el enviado especial de la ONU para Siria ha anunciado que el Comité Constitucional para el país volverá a reunirse el 24 de agosto en Ginebra si las condiciones de viaje no cambian. Geir Pedersen dijo ante el Consejo de Seguridad que tanto el gobierno como la oposición han confirmado la fecha y celebró que las potencias internacionales apoyen la reunión. Antes de la festividad musulmana de Eid, por celebrarse la próxima semana, el enviado de la ONU pidió un gesto de buena voluntad a las partes. Quiero comenzar con un llamado alto y claro al gobierno sirio y a todas las otras partes para que liberen unilateralmente a los detenidos y secuestrados y tomen medidas significativas sobre las personas desaparecidas a una escala que sea conmensurable con la magnitud de esta tragedia. Sin abordar este asunto, la verdadera reconciliación que cicatrice las heridas de la sociedad, una justicia creíble y una paz sostenible seguirán sin alcanzarse. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo. FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande, 104.7 de Noettinger, Córdoba. SOS FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. 96.7 Radio del Sur, Italo, Córdoba. Los Ángeles Radio, desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Radio Sónica, 105.9 LRJ 909 de Arias, provincia de Córdoba. Radnet.listen 2, desde Villa Ballester. Ecos del Sur, 88.7 de Rivera, provincia de Buenos Aires. Radio Panamericana, 103.3 de Formosa, capital. FM 105.7, La 7 de Junín, provincia de Buenos Aires. La 9, FM 105.9 de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. FM Eclipse, 101.5 de Puerto Libertad, Misiones. Horizonte, 106.3 de Chañar, Muyo, departamento Famatina, La Rioja. AM 1500, Radio Bonaerense, de la zona sur del conurbano bonaerense. Radio Entrerriana, 95.7 de Alcaraz, Entre Ríos. Plus FM 93.7 de Bahía Blanca. Los Puquios, 91.3 El Volcán, San Luis. Factory, 102.7 de Macallé, Chaco. Radio Alegría, Belville, 99.9 de Córdoba. Urbana, 92.5, Ciudad de Paysandú, Uruguay. 88.1 Libre, Barrio Alto Verde, Ciudad de Santa Fe. FM Nuevo Horizonte, 99.1 de Campo Largo, Chaco. Radio La Cueva, AM 1580, 25 de Mayo, Misiones. Radio Mía, 98.7 MHz de Río Grande, Tierra del Fuego. 105.7 de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. radiomundoslp.com de La Plata, provincia de Buenos Aires, Radio Show FM 101.1 de Pergamino, provincia de Buenos Aires, 107.3 Radio Joven de Mendoza, FM Nueva Coneta 95.3 por aire, FM Nueva Coneta.com por internet y Radio Imagina 98.7 de Nueva Coneta, Capayán, Catamarca. Radio Conexión Web de Trelew, provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Social 93.5 de Ciudad El Jagüel, Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Audio Futura 98.7 de Caucete, San Juan. FM Gilgal 94.5 de Oberá, Misiones. Radio Celestial 107.3 Pueblo Italiano, Radio Evangélica. FM Génesis de San Nicolás. DBN Nacional, FM Poder de Rosario. Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones. FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca. Radio Cumbre 105.1 de Mendoza. Radio Libertad, revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, radio online, Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital. Roda FM, de Curuzú Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Ahora, informe climático. La ciudad de Mar del Plata hoy habrá 12 grados de temperatura máxima con cielo nublado. Mañana habrá algo nublado el cielo con 11 grados de máxima y 3 de mínima. El domingo nublado, 13 la máxima, 8 la mínima. En La Plata, la temperatura máxima hoy será de 11 grados con 8 grados de mínima, nublado. Mañana despejado con 11 grados de máxima, 4 de mínima. Y el domingo, 14 grados la máxima, 9 la mínima, nublado. Pasamos a el San Juan. Allí la máxima hoy estará en los 15 grados, despejado. Mañana nublado con 16 de máxima, 3 de mínima y el domingo ligeramente nublado con 19 grados de máxima, 5 grados de mínima. De San Juan pasamos a Rosario. Hoy allí la máxima estará en 14 grados, despejado. Mañana parcialmente nublado, 16 de máxima, 4 de mínima y el domingo despejado, 18 grados de máxima, 6 grados de mínima. En Salta, la temperatura máxima hoy estará en los 10 grados, parcialmente nublado. Mañana despejado con 16 de máxima, 1 de mínima. Y el domingo despejado con 21 grados de máxima y 3 grados de mínima. Pasamos ahora a Neuquén. Máxima hoy estimada 8 grados, parcialmente nublado. Mañana nublado con 13 grados de máxima, 4 de mínima y el domingo nublado con algunas precipitaciones, 11 grados la máxima, 6 grados la mínima. En Córdoba, la máxima hoy ascenderá a 15 grados, cielo despejado, mañana nublado con 17 de máxima, 5 de mínima y el domingo ligeramente nublado, 20 grados la máxima, 7 grados la mínima. En Bahía Blanca, la máxima hoy asciende a 7 grados, nublado. Mañana nublado también, 13 grados de máxima, 3 de mínima. Y el domingo nublado con 14 grados de máxima, 10 grados de mínima. En Mendoza la máxima ascenderá hoy a 9 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana 10 grados de máxima, 2 de mínima, algo nublado. Y el domingo despejado, 14 grados de máxima, 4 de mínima. Y en Buenos Aires, hoy la máxima estará en 11 grados, parcialmente nublado. Mañana nublado con 12 grados de máxima, 7 de mínima. Y el domingo 15 grados la máxima, 9 grados la mínima. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.